Escuche la lectura de un texto escrito acerca del dolor y la dicha. Luego identifique si la expositora lee con fluidez, tiene una dicción clara y una entonación agradable. Recuerde, una lectura en voz alta no solo debe presentar una buena proyección de la voz, sino que además debe evitar la monotonía. Voy a leer el fragmento que escribí sobre el dolor y la dicha. Se titula Prefiero ser feliz y empieza así. En la vida encontramos muchos problemas que nos agobian y nos llevan a momentos difíciles y tristes. Estos problemas pueden ser la muerte de un ser querido o la falta de dinero para solventar las necesidades básicas del hogar. Cuando sufrimos estos problemas y muchos otros, nos sentimos desgraciados y con poco ánimo para seguir adelante. Pero si nos dejamos vencer por la tristeza, no lograremos sacar nuestra vida adelante y dejaremos pasar los otros momentos que tiene el diario vivir. Porque así, como hay situaciones difíciles que nos ponen mal, hay situaciones buenas que nos hacen sentir alegres y con ganas de vivir. Estas situaciones que nos alegran son muchas, desde la sonrisa de nuestros hijos cuando nos dicen que nos quieren mucho, hasta la satisfacción de haber hecho una tarea difícil de manera completa. Esas satisfacciones pequeñas pero constantes le dan sentido a la vida y nos alegran. Por eso, yo prefiero ser feliz y ver la parte buena de la vida, y tratar de no dejarme vencer por la tristeza y los problemas. Muchas gracias. Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.